Hola, hola, bienvenido a Finanzas y Proyectos. De este lado, Josías Ortiz González. Qué bueno tenerte una vez más aquí, compartir contigo informaciones relevantes para el buen manejo de dinero. Y uno de los instrumentos de mayor incidencia en las finanzas personales es, sin lugar a dudas, la tarjeta de crédito. Hasta ahora conozco muy pocas personas que no utilizan el dinero plástico. Sin embargo, de igual manera, ese instrumento de su mal manejo es una de las razones principales por las cuales las personas presentan dificultad en su gestión del dinero. Es por esto que quiero compartir contigo la manera en cómo puedes utilizarla inteligentemente, es decir, cómo hacer de ella tu aliada y no tu enemiga, dándote algunas pautas que te puedan ser de utilidad a la hora de tomar decisiones relativas al manejo del dinero plástico. En ese sentido, hoy te hablo sobre cómo utilizar la tarjeta de crédito de manera inteligente aquí en Finanzas y Proyectos.